con su ciencia voy a contárselo todo. Esto es. Me serví el chocolate, como siempre del estrado, y al verme un señor amante, retirándome hacia un lado, me ha propuesto un disparate. Que si sería Jesús María, no serviría nunca jamás, ni mermelada, ni nada, ni nada más. Porque, vamos, yo sé, porque en cuanto le escuché, se marché. Yo estoy asustadísima, yo estoy sofocadísima, me marca la santísima Trinidad. No sea un apunto fijo lo que dijo, pero vamos, la verdad, o estoy equivocadísima, o aquello es una grandísima atrocidad. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. A un mayorazgo he servido, rebanaditas con miel, y este fue más atrevido, porque me rozó la piel y me tiró del destino. Mi desconsuelo, válgame el cielo, clavada al suelo, me sujetó su apasionada mirada. Sentía yo, y así, no sé qué oí, porque en cuanto que le oí, fui, y me fui. Yo estoy asustadísima, yo estoy sofocadísima, me valga la santísima Trinidad. No sea un apunto fijo lo que digo, pero vamos, la verdad, o estoy equivocadísima, o aquello es una...